Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de Traca Internacional al vuelo de la fantasía musical rumbo sur. Siéntanse cómodos y dispuestos a efectuar un alegre y ensoñador recorrido por los países de nuestra ruta. Ladies and gentlemen, welcome aboard Traca International, our flight of music and fantasy southbound. Please be comfortable and ready to enjoy our special tour to all countries that we serve. Bienvenidos a El Salvador, de su música El Carbonero. Welcome to El Salvador, from its music, El Carbonero.